Volvimos. Estábamos escuchando recién a Björk, que el último CD de ella era este tema Earth Intruder, así que bueno, lo disfrutaron como buenísimo, a mí me encanta. Sí, a mí me gusta también, además tiene que ver un poco, es un poco oscuro también lo que hace, ¿no? La música que hace, así que tiene que ver con el tema que nos tocó hoy. Sí, ¿qué les pareció? Porque les cuento, nos quedan escasos minutos. A mí la verdad que me resultó muy interesante, había muchas cosas que no sabía, por ejemplo todas las cosas que nos contó sobre el cine, ¿no? Cómo fue el surgimiento del cine gore y todo eso que no lo sabía, y la verdad que me resultó muy interesante. Sí. Y también ver la perspectiva de los artistas, ¿no? Ver cómo ellos han podido trabajar ese tema tan difícil. A mí me impresionó cuando Lux dijo que bueno, que no había terminado de ver todas las películas que le dio Magali, que es la curadora de esta muestra, porque lo perturbaban de tal forma que no las podía yo creo que tampoco podría terminar y no. Unas películas, de hecho el corto que vimos fue corto, que habrá durado 40 minutos, sí, como mucho, y lo sufrí. En varios momentos me di vuelta, miraba para otro lado, porque es muy fuerte. Sí, la verdad que es muy mala onda, digamos, el tema. Además, mala onda. Yo creo que por lo que estabas comentando recién, Lau, es el tema de que como género, como producciones marginales que tiene el gore, es bastante difícil digerirlo. De hecho, las pocas veces que he tenido oportunidad de ver algo, incluso obras de películas de cine, que por ejemplo H.G. Killer u otras, son producciones que son muy difíciles de aceptar, pero que por otro lado, si uno se pone a mirar un poco cuál es el panorama en un videoclub o en las carteleras de cine, estamos empezando a tener muchas expresiones de este tipo en distintas películas, como El Juego del Miedo, como en, bueno, en Kill Bill. Es como que ciertos directores como Jorge Rodríguez o Quentin Tarantino a la cabeza, como que van incorporando y de cierta forma tratando de sublimar un poco todo ese baño de sangre y todo ese elemento explícito que tiene este género, como para incorporarlo en el circuito comercial y mostrarse un poco más atrevido, pero de hecho que es como pero que de hecho es aceptado entrando por el público, o sea. Sí, y de hecho, para decir de hecho yo también, Ricardo Tone nos dijo que ellos, bueno, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez apadrinaban a directores nuevos que, bueno, y les dan toda esta visión, ¿no? Sí. La verdad que es bastante cruel, si se quiere, ¿no? Las imágenes son bastante fuertes, pero bueno, hay gente que le gusta, que lo disfruta, que es adicta un poco al género, ¿no? De hecho, acá nos estabas comentando de un amigo tuyo que, bueno, que es bastante bastante particular con el tema del tratamiento de todo este género, en forma específica con todas las películas que vienen de esta década del 60, del 70, que tiene una producción así como un poco ingenua, pero a su vez también con el interés explícito y marcado de mostrar sangre, mostrar órganos. Él siempre me dice, por favor, si conoces algo de estas películas, si por favor. Claro, porque como a mí me gusta mucho todo lo que es el cine oriental, el cine japonés, coreano, todo lo que viene de Hong Kong también, que es muy violento y que también tienen toda esta carga explícita, manejan otros códigos, como decía Ricardo. La violencia forma parte de su vida, no es tan difícil. Pero no solamente física, vos en algún momento nos contabas que era también psíquica. La puesta en escena psíquica, una de las últimas películas, no fue la última, pero fue una de las que más me gustaron de todo lo que vi en la avanzada oriental, es Old Boy, que es una película muy violenta, que los personajes cuando se golpean y salta sangre, si hay que arrancar un diente se arrancan los dientes, las escenas de pelea, los diálogos que se generan y las relaciones que se van formando entre asesinos, en este caso no hay yakuzas, pero en las películas donde hay yakuzas también es muy muy patente y uno no espera todo a lo que uno está acostumbrado de la violencia hollywoodense, que es como muy edulcorada, como muy adulterada. Sí, es como que uno lo ve lejano. En esto es como que uno se involucra y eso es lo que generalmente genera el impacto, no solamente lo visual, sino también el diálogo y lo psicológico. Claro. Esto que, bueno, que veníamos hablando de los adictos al cine gore, ¿no? O sea, me hace pensar en la película Tesis de Amenábar, ¿no? Mm. Que habla de este círculo del SNAF, de esta gente que consume ese tipo de películas, ¿no? Que son asesinatos reales en cámara, en vivo. Mm-hmm. Y bueno, el autor nos decía que hay todo un mito y no se sabe si realmente existe o no existe este tipo de género. De hecho, no se lo consideran como género, sino como una especie de zona gris. Exacto. Como un limbo de entre lo que es el gore, entre lo que es el cine, si es cine, si es un registro, si es una puesta en escena, directamente, ¿no? es un crimen. Es todo lo que forma parte de lo que es un mito. Sí. Y tenemos que hacer la trivia porque hablando de gore, hubo gente que llamó y que dijo que sí, qué películas le gustaban, y pero solamente tenemos un par de entradas para regalar. Para, no dijimos, no dijimos la obra. La obra que tenemos, bueno, para regalar hoy es El hombre de la cabina de cristal. Es una obra que escribió Robert Shaw y en la actualidad está dirigida por Nacho Steinberg. Y es una obra que se estrena acá en Argentina 60 años, cuando se cumplen los 60 años del juicio de Nuremberg. Uh-huh. Es una obra, bueno, muy particular. Hay un, digamos, es un personaje que hace de un comandante Dorf, que es un, digamos, un comandante de la CSS. Y bueno, no les voy a contar la historia para que vayan a verla, ¿no? Pero bueno, muy buena, está auspiciada por la DAIA, por la AMIA, y fue declarada de interés cultural por el gobierno de la ciudad. Se da en el Paseo de la Plaza, en el Espacio Colette, los jueves y los sábados a las 21 horas. Y los actores son Judith Bushalter, Carlos Probarnik, Leo Olivera, Serena Fuchs, entre muchos otros. ¿Vamos a hacer el sorteo? Hacemos el sorteo. A ver, vos, Laurita, sacás. Saco uno. Bueno, a ver. Martina Cata, de Pompeya, nos dijo que la película, bueno, que más le impresionó fue El Juego del Miedo. Ay, es terrible, yo nunca las terminé de ver. Es terrible, sobre todo hay una escena, ¿la cuento? Sí, contad. Que está en el baño, ahí no atado. Es ese es el final. Eso ahora lo cuento. Bueno, sí, está atado con una cadena en el baño y para poder saltarse de la cadena, tiene atada al tobillo, tiene que serrucharse el pie y de hecho lo hace. No, qué horror. Muy, muy fuerte. Bueno, yo no llegué a esa instancia porque todo lo previo ya me torturó. Y no la pudiste terminar. No, no, yo no puedo ver eso. O ponele Hostel también. O sea, son películas que no... Muy fuertes. Muy fuertes. Bueno, se nos acaba el domingo. Hemos llegado al fin. Hemos llegado al fin. Le mandamos una vez más un saludo muy grande a Manuela Carcelén, que nos está escuchando desde Ecuador y que esperamos que pronto esté acá en el piso con nosotros de nuevo. Y bueno, mi nombre es Laura Brizuela. El aire acondicionado. Guillermo Tomás, estamos bienvenido. Laurita Resquiña, muchas gracias. Nos vemos a vos, Lau. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95.5. Nos vemos.